Bien, sí, el Congreso estaba previsto el año pasado para el mes de octubre, lo suspendimos porque fue un año bastante atípico por el tema de la gripe A y por otras complicaciones que fueron surgiendo. Por lo tanto, decidimos no organizar el Congreso y dejarlo para este momento del año. Estela, buenos días, Agostina la saluda. Hola Agostina, ¿cómo andás? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, consultarle qué puede salir de este congreso, qué es lo que se va a presentar y quiénes van a participar, ¿no? Porque tengo entendido que va a ser también con características regionales. ¿Cómo se va a trabajar? Bien, sí, el congreso está organizado desde la mirada regional, pero tiene una proyección provincial, ya que vamos a contar con la participación de docentes de otros distritos de la provincia y también de otras provincias argentinas. El eje lo vamos a centrar en el análisis de una problemática que nos viene preocupando desde hace un tiempo al sector educativo, pero que no es privativo del sector, sino que es una problemática que involucra a toda la comunidad y que pasa por analizar la exclusión educativa, en la cual se encuentran muchos niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad. Nosotros queremos analizar el tema de la exclusión educativa porque consideramos que representa la negación al derecho de la educación y además porque presupone la inhabilitación para el ejercicio de otros derechos. Por eso planteamos como temática del Congreso la educación como derecho, que ese es el nombre que tiene, y pretendemos debatir acerca del sentido de educar que tiene hoy para, digamos, el sentido de educar en la comunidad en la cual vivimos, con las características que esta tiene. ¿Presentan cada cual su proyecto, su trabajo? Bien, ¿cómo lo hacen? En relación a lo que te decía, de que esta es una temática que involucra a todos, nosotros pretendemos primero hacer un análisis que va a ir desde lo micro a lo macro. O sea, primero vamos a analizar los procesos educativos de inclusión desde la perspectiva sociopolítica y ahí vamos a abordar todo lo que tiene que ver con los lineamientos de la actual política educativa que toman como categoría ordenadora del sistema la inclusión educativa y que por lo tanto se pretende desde la inclusión garantizar este derecho social a la educación. Después, en un segundo nivel de análisis, queremos abordar estos procesos educativos, pero desde la perspectiva sociocomunitaria, porque en la comunidad hay muchas instituciones, organizaciones, que están trabajando justamente por generar procesos de inclusión de este sector etario. Y por último vamos a abordar el tema de los procesos de inclusión, pero ya a nivel institucional y áulico. ¿Por qué hacemos este abordaje así de lo macro a lo micro? Porque nosotros consideramos que el problema de la exclusión educativa nos remite a un doble abordaje, que es primero es necesario que miremos la situación de exclusión de los que están o quedaron afuera de la escuela, indagar cuáles son las causas por las cuales no están concurriendo cuando deberían estar adentro. Y por otro lado, analizar la situación de los que están adentro de la escuela, pero que están excluidos del conocimiento, porque en realidad podemos saber, digamos, por los medios y por los resultados de los ingresos a las universidades, que hoy muchos chicos no alcanzan los aprendizajes socialmente significativos que debieran lograr en la escuela. Por eso lo proponemos de esta manera. Nosotros, justamente por haber organizado el abordaje de la temática en tres niveles o en tres perspectivas de análisis, propusimos trabajar del 22 al 24, porque cada día supone el abordaje de una perspectiva. Como conclusión, además, Estela, se van a generar proyectos que en la práctica se puedan implementar quizás ya en el próximo ciclo lectivo, en los próximos meses. Exactamente. Nosotros lo que queremos justamente es avanzar en una descripción o en un mapeo de la situación en la región. Necesitamos hacer un diagnóstico de cuál es la situación de los niños, niñas y adolescentes de la región 25. Y justamente para eso organizamos no solo conferencias, que son encuentros con especialistas que tienen una trayectoria en la temática, sino también talleres de trabajo. Algunos talleres van a ser cerrados donde vamos a trabajar todos aquellos que de alguna manera estamos preocupados por generar procesos de inclusión en la comunidad. Y cuando digo todos los que estamos interesados, estoy hablando no solo de gente del sector educativo, sino también del sector empresarial, del gobierno municipal, o sea, de organizaciones civiles. Vamos a intentar primero reconocernos, saber quiénes estamos trabajando con los mismos grupos etarios y quiénes estamos preocupados en generar procesos de inclusión, que no solo es inclusión educativa, es inclusión social de todo tipo. Hay muchas instituciones que trabajan en los barrios, pero que muchas veces desde las instituciones educativas se desconoce el accionar de estos grupos. Entonces, primero necesitamos conocernos, saber qué estamos haciendo, ver qué recursos contamos a nivel comunitario, y luego que tengamos una descripción o mapeo de la situación, poder todos juntos abocarnos a pensar alguna forma, digamos, de una búsqueda de alternativa a los problemas que tenemos. Estela, ¿y cómo está Olavarría? ¿Cómo ven Olavarría ustedes? Mira, nosotros por ahí vemos que hay hoy por hoy muchos chicos fuera del sistema educativo en lo que sería el sistema, o sea, en la educación secundaria. Claro. En realidad nos resulta bastante complejo recabar la información, por eso ahora estamos abocados con gente también de la municipalidad en realizar un diagnóstico de la situación para ver si podemos acercarnos a aproximarnos a cuál es la merma en cuanto a los chicos que estarían fuera del sistema. Pero como yo te decía, no solo nos interesa los que están afuera, también los que están adentro, y que por ahí, por ciertas condiciones en las cuales se producen los aprendizajes, no se está garantizando este derecho a la educación. ¿Mm? Es una temática compleja, pero para alegría nuestra, y si bien es mucho esfuerzo organizar este congreso, contamos con el apoyo del sector empresario por primera vez, y por eso como es una temática que consideramos que involucra a todos, organizamos con ellos también un panel que se va a denominar Empresa, Escuela, Comunidad, una alianza para la educación responsable, donde representantes de distintas organizaciones, como es la empresa Engasud, representantes de Canteras Piatti, de la Fundación Compromiso, y conjuntamente con gente de CTA y del sector educativo, vamos a intentar responder por qué las empresas tienen que incluir temas de inclusión social y educativa en su agenda estratégica de responsabilidad social empresarial. Uh-huh. Un poquito esto es lo que nuestra intención es. Entendemos que va a ser muy interesante el encuentro durante el congreso y todo lo que se pueda generar a partir de allí con la gente de la comunidad. Vamos a contar con la participación de especialistas que tienen una amplia trayectoria en la temática, como son Graciela Frigerio, Carlos Escliar, Martín Espinosa, Sergio De Piero, gente que tiene desarrollos de investigación, que van a presentar sus avances, que vienen trabajando en el conurbano bonaerense con sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Creemos que el encuentro con todos estos especialistas y con gente que tiene otras experiencias, y también recuperando aquellas experiencias, buenas prácticas que tenemos en la región, vamos a poder generar, digamos, alternativas para superar esta situación de fragmentación y de deserción que se está operando hoy en las instituciones. Bueno, Estela, si te parece bien, después del día 24, cuando finalice el congreso, tenemos un nuevo contacto para saber en detalle cómo fue todo, ¿no? Sí, los invito también a que participen por ahí de las actividades, porque creo que sería muy interesante que ustedes conozcan la situación, nos ayuden a difundirla, también trabajen con nosotros, porque insisto que esto es una temática que nos involucra. Y antes por ahí de despedirme, aprovecho para invitar al sector docente y a todos los interesados en la temática a que participen. Nosotros estamos haciendo la inscripción por ahora en el Centro de Investigaciones Educativas, que está en la calle Necochea, 2764, en la planta alta, o que se comuniquen al teléfono 420-413, porque bueno, ahí vamos a poder asesorarlos y orientarlos en cuanto a las actividades que van a poder realizar. Muchas gracias por ahora, Estela. Sí, por ahí otro tema es que es totalmente gratuito, y que logramos que sea gratuito por el apoyo del sector empresario, de la Municipalidad de Olavarría y de los gremios